Desde Girardot, Cundinamarca, escuchas La U Radio, emisora universitaria de Uniminuto Girardot. La U Radio, siempre contigo. El conejo en un colegio. Érase una vez un animal en el centro de una ciudad, en la ciudad de Girardot. El animal comenzó su travesía a andar. Llevaba de la mano una zanahoria, la cual quería disfrutar. Él solo quería comérsela tranquilo. Empezó a andar y buscar un lugar tranquilo, hasta el punto de que llegó a un colegio grande e intentó ingresar allí. Ingresó. Allí entró lentamente, donde todos los estudiantes lo empezaron a mirar. Lentamente caminó y querían sacarlo del colegio. Él solo se quedó quieto por unos segundos. Y empezó a mirar las instalaciones del colegio. Fue hasta el último lugar que había allí. Recorrió hasta que encontró un lugar tranquilo y seguro. Allí no lo pudo encontrar nadie. Nadie de los estudiantes ni de los que lo querían ver afuera del colegio. Él solo quería comer su zanahoria. Allí la comió tranquilamente. Escuchó varios ruidos y no les importó. No le importó nada. Allí la comió, pasó 5 minutos y llegó al punto de que salió contento y feliz. Y sí, todos lo miraron y se fijaron que solo quería comerse su zanahoria tranquilamente y feliz. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. Un conejito muy brincón, brincaba por los pasillos del colegio americano, hasta que se golpeó con una lámpara, quedando inconsciente hasta la noche, cuando ya todos se habían ido y la energía había sido apagada. ¿Qué debo hacer? No veo nada, exclamó el conejito. Mejor sigo brincando como el conejito, brincón y travieso que soy, jiji. Así que el pequeño conejo siguió brincando hasta tropezar en las escaleras. Sí, soy pendejo, dijo el conejito, quien ahora batalla buscando una salida del colegio. ¿Estás perdido?, le preguntó un gato, quien se encontraba en un árbol. Sí, necesito encontrar la salida o mi mamá coneja se infartará si no llego a casa esta noche, respondió el conejito. No te preocupes, hay una puertita en el patio lateral, de seguro cabes por ahí, le dijo el gato, aunque si te da miedo la oscuridad, ve brincando y pensando en tu canción favorita, así no sentirás el camino. El conejito tomó el consejo de su nuevo amigo gato y empezó a brincar hacia la salida. Hola mamá coneja, le dijo el conejito, quien había logrado llegar a casa sano y salvo. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. Aquella noche, donde todo estaba muy oscuro y mi alma estaba en un vacío donde sentía que nada valía. Incluso llegué a pensar que yo no era nadie en el mundo, que yo estaba sola, triste, vacía. ¡De ese celular! Pero, gracias a Dios y a la vida, tengo dos personas maravillosas que siempre han estado para mí. Son papá y mamá. Ellos dándome un aliento de voz, y fue allí donde empecé a ver la vida de colores. Desde ese mismo instante, mi vida ya brillaba en torno a mi alma, a mi ser y a mi sentir. Además, qué lindo es poder sentir paz, armonía en nuestros corazones, donde todo es color de rosa. Pero la vida siempre es así. Muchas veces nos damos por vencidos, aunque somos egoístas con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque primero debemos amarnos, valernos nosotros. Y por último, pueden ser nuestros amigos, que es lo más importante, que seamos felices con los que Dios nos ha regalado. Es decir, que seamos felices. Conformémonos y creamos en nosotros mismos. Además, siempre tenemos que ser una voz de ayuda para todas aquellas personas que lo necesitan. Sin embargo, siempre estamos ahí a pesar de nuestras caídas, de nuestros tropiezos. Y siempre debemos estar para todos nuestros seres queridos. Además, que soñar no cuesta nada y vivir la vida igual. Pensábamos que los pájaros, las aves y todos aquellos animales que nos rodean nos cantan con alegría, nos brindan esa sensación de paz, de amor, de ternura. Por eso estamos hoy así, felices y dichosos de toda nuestra vida. Estamos felices de que Dios nos ha regalado la vida. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. El 25 de septiembre, en el Colegio Americano, el sueño de un joven era haberse convertido en halcón. Él soñaba que era un halcón que le encantaba ir a lugares oscuros a buscar cualquier tipo de sonidos. Se sentía como en el paraíso. Habían árboles, animales, ríos, insectos. Esa era la sensación que le traía estar escuchando sonidos en lugares oscuros. Él era un halcón muy solitario, no tenía amigos ni familia. Todos ellos habían sido desterrados de sus viviendas y lo dejaron solo. El halcón creció solo y jamás tuvo amigos. Él solo quería ir a lugares oscuros y escuchar todos los pasaron. Los que lo conocían o veían al halcón pensaban que estaba loco, pues veían que todos los días iba a explorar las oscuras cuevas que había. Jamás escucharon al halcón hacer más que los sonidos de su aleteo. Ya era el tiempo exacto para que él encontrara su paz. Hasta que un día jamás volvió a aparecer. Quizás simplemente encontró su verdadera paz. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. Cuando por fin te olvidé, decides volver a mí. Me siento tranquilo, como si estuviera sentado en la orilla del mar. Pensar es un hombre, es una suave ola en mi cabeza. Recordar sus ojos es sentir que el mar se lleva la arena debajo de mis pies. Pensar cada segundo, minuto, horas, días, semanas y meses, hasta años, en todo lo que vivimos juntos. Tan solo sea un recuerdo que habita en mi mente. Así lo que hiciste el día que te marchaste de mi vida sin decir nada. Un día desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar. Ahí supe que todavía te extrañaba, que todo de mí extraña todo de ti. Me gusta recordar cuando te encantaba ir a los lugares lejanos, donde nuestros cuerpos y almas se encontraban como si fueran dos polos opuestos. Nunca se me va a olvidar aquel día que escalamos aquella montaña, donde veíamos toda la ciudad. Todo era refrescante, escuchar esa suave melodía del cantar de los pájaros, la suave brisa que nos relajaba, sentir toda la naturaleza a nuestro alrededor, que por cierto es bella y espléndida. Todo era bonito cuando estábamos juntos, pero me cambiaste como cambia la noche a la mañana por aquel hombre inhumano, como te trataba mal esa alma oscura, víbora de aquel ser. Pero así es, lo escogiste a él como ser parte de tu vida. Yo veía que no eras feliz al lado de él. Sufrías todavía, me pregunto, ¿por qué cambiaste lo bueno por lo malo? Pero al final te cansaste de los malos tratos que te daba él y decidiste regresar a mí. Pero fallaste, hiciste una mala jugada y te quemaste en tu propio infierno. Pero nunca te diste cuenta todo el tiempo que te esperé y sufrí sin estar a tu lado. Y ahora que por fin te logro olvidar, ahí sí vienes y me buscas para volver. Lo siento, no te iba a esperar hasta cuando tú decidieras. Cuenta, el tiempo pasa y tenía que seguir mi vida y fijarme en otras cosas más importantes que tu amor. Pero ¿sabes algo? Tuviste el boleto VIP de mi vida en tus manos y escogiste el del público en general. Lástima. Ahora te toca ver el show desde lejos. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. El 25 de septiembre, en el Colegio Americano, el sueño de un joven era de haberse convertido en halcón. Él soñaba que era un halcón que le encantaba ir a lugares oscuros a buscar cualquier tipo de sonidos. Se sentía como en el paraíso. Habían árboles, animales, ríos, insectos. Esa era la sensación que le traía estar escuchando sonidos en lugares oscuros. Él era un halcón muy solitario. No tenía amigos ni familia. Todos ellos habían sido desterrados de sus viviendas y lo dejaron solo. El halcón creció solo y jamás tuvo amigos. Él solo quería ir a lugares oscuros y escuchar todo lo pasado. Los que lo conocían o veían al halcón pensaban que estaba loco, pues veían que todos los días iba a explorar las oscuras cuevas que había. Jamás escucharon al halcón hacer más que los sonidos de su aleteo. Ya era el tiempo exacto para que él encontrara su paz. Hasta que un día jamás volvió a aparecer. Quizás simplemente encontró su verdadera paz. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. La presencia del silencio. Se percibía el aire fresco. La brisa rozaba su rostro. La noche se palpaba a cada momento. La oscuridad era latente. La soledad lo acompañaba, pero en realidad no estaba solo. A pesar que todo a su alrededor era oscuro, frío y solitario, no lo estaba. El pequeño felino abría sus oídos, respiraba cada vez más lento y profundo, agrandaba sus ojos y percibía los constantes cambios. La incertidumbre de conocer qué había cerca de él lo motivó a salir de la habitación en la que estaba e identificar lo que allí existía. Paso a paso, muy sigilosamente, empezó a caminar. Temía cada movimiento y estaba presto a cualquier ruido. Escalón tras escalón, muy lento, bajó las escaleras. Al descender por completo, se encendieron las luces de un gran patio, una tras otra. Comenzaron a aparecer grupos de personas que hablaban. Se escuchaban los murmullos, las risas y uno que otro grito. Al oír las voces más fuertes, el temido gatito se asustó y se devolvió hacia la habitación de la cual había salido. Se paró en el centro de ella y respiró hondo y muy despacio. Algunas personas pasaron por allí. Hablaron muy duro y comenzaron a desvanecer la voz a medida que se alejaban. La incertidumbre e inquietud no permitieron que el inocente animalito se quedara allí. Salió corriendo de nuevo al patio y donde veía y escuchaba más de una vez un ruido, pasaba lento, con cuidado, muy atentamente. Corriendo lo más veloz posible, llegó a un largo pasillo, muy oscuro, en donde el frío aumentaba cada vez más. Las voces y el sonido de las sillas arrastrándose quedaban atrás y hacía que éste parara las orejas, echara un vistazo hacia atrás y aumentara la velocidad con la que iba. Al final del pasillo se perdieron los sonidos. La soledad se sentía más presente que nunca y el miedo aumentaba con frecuencia. Asustado por perder la magia de aquellos sonidos, dio la vuelta. Corriendo muy ágilmente, pasó por el pasillo. Las luces se apagaban a medida que pasaba. Subió las escaleras bastante rápido. Entró a la habitación donde empezó todo. Se paró en la puerta. Miró hacia atrás. Todo volvía a estar oscuro. Entró lentamente, se acostó en un rincón, cerró sus ojos, apagó sus oídos, se dejó llevar por el silencio y durmió profundamente hasta que la luz del día lo deslumbró. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. Un conejito muy brincón brincaba por los pasillos del Colegio Americano hasta que se golpeó con una lámpara, quedando inconsciente hasta la noche, cuando ya todos se habían ido y la energía había sido apagada. ¿Qué debo hacer? No veo nada, exclamó el conejito. Mejor sigo brincando como el conejito, brincón y travieso que soy, jiji. Así que el pequeño conejo siguió brincando hasta tropezar en las escaleras. Sí, soy pendejo, dijo el conejito, quien ahora batalla buscando una salida del colegio. ¿Estás perdido?, le preguntó un gato, quien se encontraba en un árbol. Sí, necesito encontrar la salida o mi mamá coneja se infartará si no llego a casa esta noche, respondió el conejito. No te preocupes, hay una puertita en el patio lateral, de seguro cabes por ahí, le dijo el gato, aunque si te da miedo la oscuridad, ve brincando y pensando en tu canción favorita, así no sentirás el camino. El conejito tomó el consejo de su nuevo amigo gato y empezó a brincar hacia la salida. Hola mamá coneja, le dijo el conejito, quien había logrado llegar a casa sano y salvo. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. El peine de plata. Al caer la noche, Ana salió un momento de clase porque deseaba irse a aquel pasillo que conducía a unas habitaciones del colegio. Allí podía escucharse el murmullo de las palmas azotadas por el viento, además del canto de un grillo que le recordaba las noches frías en la casa de su bisabuela. Nadie sabía que cuando se perdía de clase era allí a donde iba. Le gustaba ir sola, pues podía prestar más atención a lo que pasaba a su alrededor mientras pensaba en todo aquello que soñaba. Esa noche fría de agosto era diferente, ya que no solo se escuchaban los sonidos que acompañan una penumbrosa noche, sino que en esta oportunidad un extraño ruido interrumpía la paz de aquel lugar. Era un singular llanto que provenía de una de las habitaciones, algo inusual, pues era un sitio que frecuentemente permanecía solo. Precisamente por ello, era visitado por Ana una que otra noche, en especial cuando la soledad invadía hasta sus huesos. A pesar de que el miedo inundaba su ser, decidió averiguar. La curiosidad era más grande. Entonces subió las escaleras, una tras otra, con un paso lento. No quería que, debido al sonido ocasionado por sus pisadas, aquel extraño llanto desapareciera. Al acercarse a la habitación, pudo disipar su miedo, ya que aquel lugar no estaba totalmente oscuro, debido a que por sus grandes ventanales se filtraba la luz de una hermosa luna llena, y esto le dio la valentía para ingresar en ella. Siguió avanzando despacio, sigilosamente. Era inevitable escuchar cómo los murciélagos en esa noche chocaban con las paredes de aquella vieja edificación. Cuando yacía inmersa en la habitación, un hermoso espejo de tres cuerpos capta su atención. Era una pieza artesanal, medía poco más de un metro de alto, cuyos bordes estaban tallados con hermosas figuras medievales, y se podía percibir el olor a madera fresca en su marco. Cuando se acercó un poco más, escuchó con claridad aquello que irrumpía la soledad y tranquilidad de su lugar preferido. En aquel hermoso espejo se reflejaba la figura de una bella niña con sus vestiduras blancas, y se apreciaba en sus manos una tez delicada y suave en las cuales sujetaba un peine de plata, con el que acariciaba su negra cabellera y lloraba mientras lo hacía. Aquel llanto logró asustar a Ana, y en aquel momento rezó todo aquello que sabía, pues por más que intentaba correr y huir del sitio, no lo conseguía. Entonces sacó valor aferrándose al crucifijo que colgaba de su pecho para preguntarle con voz entrecortada. ¿Qué te pasa, pequeña? En ese momento el lugar fue invadido por un silencio sepulcral. Reflejándose en el rostro de aquella pequeña que peinaba sus cabellos, la horripilante calavera de la muerte, quien con voz tenebrosa le decía: he venido por ti, Ana. En ese instante, aunque llena de miedo, sacó valor para correr, y deprisa, en un santiamén, bajó las escaleras y regresó al salón. Estaba tan blanca como un papel. No logró pronunciar palabra alguna, y tan solo podía mirar a un punto fijo y recordar lo que había visto. Era imposible concentrarse en aquella clase de historia que allí se dictaba. De repente, la directora del colegio interrumpe la clase para presentar a la nueva compañera de estudio que llegaba a este colegio. ¿Cuál fue su asombro al ver que esta nueva estudiante era aquella niña del reflejo del espejo, quien la miraba fijamente y podía leer en sus labios? He venido por ti, Ana. La alarma sonó. Ana despertó asustada, pero se tranquilizó inmediatamente al darse cuenta de que tan solo había sido una pesadilla. Se levantó y fue al balcón para contemplar como de costumbre el maravilloso canto de las aves anunciando un nuevo día. Sin percatarse que la rejilla del balcón había sido removida para mantenimiento el día anterior, quiso recostarse, pero se fue al vacío desde aquel décimo piso donde vivía. Cuando la madre sale a ver lo sucedido, encuentra el cuerpo sin vida de su hija, junto a un peine de plata. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. Había una vez una mujer que quería saber qué sentían las personas invidentes. Quería ver por medio de su imaginación. Así que una noche, acostada en el piso de su sala, decidió experimentar y cerró sus ojos, percibiendo así cada sonido de la calle por medio de sus oídos e imaginando qué era cada uno. Pero en ese momento se sintió algo incómoda, ya que sentía que debía abrir los ojos. No los podía mantener tanto tiempo cerrados y se empezó a desesperar. Con el paso de los días, ella quería volverlo a intentar, ya que quería sentir e imaginar cosas grandiosas, sin necesidad de utilizar su vista. Así que hizo la misma tarea de acostarse en el piso, pero ya de una forma diferente. Estaba completamente tranquila. Ella se propuso esto con la idea de imaginarse su animal favorito, el cual era el delfín. Ella decía que era el preferido. Así que empezó a imaginarse sus sonidos, sus saltos e imaginó que ella era un delfín. Le encantaban esos animales, ya que podían ser libres en el agua y dar saltos verdaderamente hermosos. Ella duró así 3 horas después, solo imaginándose lo que podía ser convertida en este animal. Claro, sin dejar atrás los sonidos que percibía a su alrededor, cada paso, cada risa. Cada sonido de los medios de transporte. Para ella esto era realmente genial, ya que veía por medio de sus oídos. Allí entendió que los verdaderos ojos están solamente en nuestra imaginación. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. Una historia a ciegas. Todo parece estar en calma. Solo se escucha el suave sonido de los ventiladores y el eco de unos murmullos lejanos. Soy consciente de que la oscuridad en la que me interno es producto de la imaginación, un simple ejercicio de clase, pero aún así no puedo dejar de pensar en el frío que me envuelve al creer que no solo es ausencia de luz, sino carencia de felicidad. La calma en la que se encuentra mi espíritu se ve interrumpida por una voz masculina que nos indica a los participantes de la actividad a dejar fluir nuestros sentidos mientras la creatividad se intensifica transformándonos en un animal que recorre los estrechos pasillos de un colegio, el cual se encuentra en la penumbra. El ejercicio se escucha fácil, carente de todo tipo de dificultad. Sin embargo, empieza a hacer calor y algunos pensamientos se colan mientras mi cuerpo se transforma en un pequeño perro que deambula por las hileras de estudiantes que hablan fuertemente en algún lejano salón. A medida que el animal en el que me he convertido avanza y se aleja del murmullo, noto que mis patas han aumentado significativamente de tamaño y ya no soy un cachorro, soy un gran perro rabioso que ladra en la oscuridad absoluta. Es como un grito ahogado. Quizá la opacidad revela la verdadera esencia de las personas. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. Aquella noche, en un salón de clases, se encontraban varios estudiantes con su profesor, que buscaban la manera perfecta para su relajación y conectar su mente con su alma. Luego una joven encontró su propia tranquilidad en su relajación. Pero luego esta relajación se desvió, ya que escuchó varios sonidos. Luego surgió una transformación muy asombrosa. Esta joven decidió convertirse en un tigre. Este tigre caminaba por todos los lugares para buscar estas voces y minimizarlas. Después de tanto buscar, esta joven logró encontrar su paz interior. Entró en una profunda relajación y se conectó con su mente y espíritu para estar en armonía, lo cual hizo entender a la joven que sus pensamientos no se opacan al escuchar otras voces, ya que sus pensamientos se apoderan de su mente. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. En la noche, un tigre blanco y curioso apareció en un salón oscuro. Al salir del aula, se dirigió hacia un salón ubicado en un segundo piso, donde llegó y habían varios alumnos en una clase. El tigre se sentó y empezó a poner atención a la explicación del profesor. El maestro comenzó a realizar preguntas a todos sus alumnos, en especial a los desatentos, y a medida que un estudiante respondía, el tigre devoraba a cada uno, hasta que el profesor, temeroso, le hizo una pregunta, y el tigre se fue lentamente hacia el salón donde apareció. Allí reflexionó de lo satisfecho que había quedado después de la clase. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. Verónica vivía cerca de un colegio. Siempre quiso explorarlo, desde que se había mudado a ese lugar para cuidar a su abuela, lo que le llevaba las 24 horas del día. Bueno, unas 18 sin contar las horas para dormir. Nunca nada interesante le sucedía a Verónica, más que las visitas al ancianato a ver a las amigas de su abuela y traer reporte a casa, ya que allí frecuentaba un muchacho bastante apuesto que a ella le encantaba mirar, bueno, solo mirar. Un día, de vuelta del ancianato, en un callejón, Verónica escuchó maullidos, así que se detuvo a mirar. Fue allí donde encontró una caja con un gato blanco con negro dentro. La muchacha no tardó en recogerlo y llevarlo a casa, pero Era tarde, casi anochecía, y el colegio cerca de su casa tenía sus puertas abiertas. Ella no dudó en entrar y recorrer todo el sitio con la caja en sus manos. Acercándose a un salón, Verónica se entretuvo tanto con una clase que sin darse cuenta dejó la caja en el suelo y al querer recogerla para seguir con su camino, notó que el gato ya no estaba. Rápidamente miró hacia el frente y lo vio atravesando la cancha que daría con el baño y a su lado una entrada con rejas. Verónica corrió hacia el animal, pero este se adentró a este lugar al que ella no podía acceder por las rejas. Sin embargo, intentó abrir y lo logró, pero el gato ya iba a unos metros. La chica, siguiendo los sigilosos pasos del gato sin nombre, decidió acelerar la caminata, por lo que, casi al lado del felino, estos se toparon con una sombra y unas respiraciones agitadas. ¿Qué es esto?, se preguntó la chica en su mente, pues tenía miedo, no solo de lo que pudiese encontrarse, sino de que la descubrieran invadiendo un lugar al que no pertenecía. Para evitar ser atrapada, optó por adentrarse un poco más, dando con aquello a lo que le temía antes de verlo claramente: un niño. Ojos oscuros y temerosos, lágrimas en sus mejillas, cabello despeinado y ropa sucia. «Hola», dijo calmadamente Verónica, a lo que el niño solo respondió agachando su cabeza. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?», le preguntó la joven, pero el niño seguía sin decir una sola palabra. «Creo que debería llevarte con un adulto, alguien debe saber de tu paradero». «No, no quiero volver». «Tranquilo, tranquilo, no te haré daño. Es que allá afuera hay una señora, ella está muy segura de que es mi mamá, pero no lo es, y no quiero ir con ella», le expresó con inseguridad mientras ella tomaba el gato para meterlo de nuevo a la caja. «Vamos a hacer algo, ven conmigo a la casa de mi abuela, allí llamaremos a la policía para que no vuelvas a ver a esa mujer que dice ser tu mamá, ¿está bien?». De salida, los estudiantes, unos profesores y los vigilantes del lugar miraban como bichos raros a Verónica y al niño, del cual no sabían ni su nombre. Tal vez por la caja con el gato que ya llevaba en las manos, o por el aspecto desaliñado del pequeño. Finalmente, al llegar a casa, Verónica le contó todo a su abuela, quien estaba completamente estupefacta, pues su nieta llegaba a casa con un gato y un niño, nada fuera de lo común. 45 minutos después, llegó una camioneta de la policía. La abuela de Verónica reportó todo el asunto y junto con algunos funcionarios del bienestar familiar, se llevaron al niño. Pues resultó ser que hasta lo estaban buscando desde hacía ya una semana, cuando se lo raptaron a su madre en un centro comercial. Tras esto, Verónica y su abuela recibieron una millonaria recompensa por parte de los padres del niño, con lo que se pudo pagar un tratamiento para que se curara, más unos medicamentos y se le pudo brindar lo que ya necesitaba. Ah, y no nos olvidemos del gato, que si no hubiera sido por este, su impresionante olfato y su curiosidad, Verónica no hubiese encontrado a Felipe. Sí, así se llamaba el pequeño. A propósito del animal, a este le pusieron de nombre Michin. Ya sé, un nombre demasiado común para un gato vivo y asombroso. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. Tilo, el más tranquilo. Érase una vez en una gran ciudad llamada Metrópolis un ejecutivo muy reconocido, su nombre era Tilo. Tanto así que no solo era exitoso a nivel local, sino también a un nivel internacional. Era increíble el éxito que tenía, que viajaba por todo el mundo alcanzando y logrando grandes negocios, lo cual hacía que su empresa creciera a pasos agigantados. Pero todo aquel éxito que tanto había logrado, todos aquellos viajes y demás prestigios, no generaban una tranquilidad completa en él. Ni los viajes a varios países como Brasil, México, Argentina. China. E incluso Escocia. Le generaban tranquilidad. Dado así, un día decide despojarse de todas aquellas obligaciones que tiene y empieza su búsqueda para alcanzar aquella tranquilidad. Lo primero que hace es dirigirse a un campo que se encuentra a las afueras de la ciudad. El ambiente es increíble, la brisa está presente, los árboles se mueven de lado a lado, danzando al compás del viento. Los pájaros alegres cantan sin cesar. Un río de agua cristalina que pasa por aquel lado arropa con su caudal todo el entorno. Este lugar es perfecto, lo que necesito, lo que quiero, pensó Tilo. Sin más preámbulos, se dispuso a acostarse debajo de un gran árbol. Aprovechaba su sombra y sobre todo que se encontraba cerca del río. Tilo cierra sus ojos y abre por un momento su mente, pero no lo hace para pensar en negocios. Por una vez en su vida, lo hace con el propósito de llegar más lejos solo con el poder de su imaginación. Ya con sus ojos cerrados, logra captar sonidos impresionantes. Escucha con mucha atención y alcanza a percibir el canto de los pájaros a un nivel más fuerte. Es hasta capaz de contarlos. Tanta es la tranquilidad que estaba teniendo Tilo que fue posible que escuchara el zumbido de una abeja. El cauce del río lo ayudaba a relajarse aún más. El viento golpeaba su cara y sus manos acariciaban ese suave césped que lo rodeaba. Él empezaba su viaje y decide hacerlo imaginando que es aquella abeja. Va a todos aquellos lugares que en algún momento fueron importantes en su vida. Visita a sus amigos y familiares. Recorre cada rincón de su casa, pero todo aquello desde el lugar de una abeja. Gran ventaja, ya que era posible que entrara a cualquier lugar. Luego de hacer todo este recorrido, emprende su viaje de regreso y, al llegar a donde se encuentra él mismo, se da cuenta que su cuerpo, en especial su rostro, se encuentra en un estado de relajación tan grande que puede dar por enterado que él ahí, en aquel lugar y en aquel estado, se encuentra feliz. Tilo abre sus ojos, respira profundo, suelta el aire de sus pulmones y se levanta con una sonrisa implacable. Es tanta la emoción y la alegría al sentirse así de bien que sale a correr como loco, como un niño con juguete nuevo, como estudiante de comunicación social aprobando radio, como aquel animal que estaba en cautiverio y que por fin es liberado en su hábitat. Tilo descubrió que el mejor viaje no se hace cuando se visitan centenares de países, ni mucho menos cuando se estaba bajo el efecto de alguna droga psicoactiva. Solo es necesaria la tranquilidad y la apreciada imaginación. Tilo no solo encontró paz, también se encontró a sí mismo. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. Max, el perro soñador. Hace mucho tiempo, en una noche oscura y silenciosa, en medio de la nada, se encontraba un cachorro llamado Max contemplando las estrellas. Esas frágiles y hermosas constelaciones que hay en el cielo, que se ven tan cerca, pero realmente están muy lejos. Max tenía una estrella favorita. Decía que esta sobresalía ante las demás y la llamaba su estrella. Muchas veces se aislaba de los demás para contemplarla. Amaba recostarse y sentir el viento de una templada noche en donde se deleitaba viendo al cielo. La gran fascinación que el cachorro tenía hacia las estrellas llegó al punto en que quería saber cómo se veían en cada parte del mundo, cómo eran realmente, de dónde venían y si algún día estaría cerca alguna de ellas. Un día Max se decidió por emprender el gran viaje de su vida. Primero fue a México. En donde el cielo se veía completamente hermoso, pero igual que en casa. Con una parte de él llena de desilusión, decidió seguir viajando, pero antes de partir a un nuevo destino, decidió buscar a dónde debería ir para no sufrir una desilusión nuevamente. Luego de su extensa investigación, se decidió por Mauna Kea, Hawái. Ya que en el volcán inactivo se encuentran 13 telescopios. Fascinado por aquella gran experiencia, siguió viajando. Recorrió el desierto de Atacama en Chile, La Palma, Islas Canarias en España, Pic du Midi en Francia, una gran cantidad de sitios. La increíble experiencia en la que se cumplió el gran anhelado sueño, Max era el perro más feliz del mundo. Hasta que un día nadie volvió a escuchar de Max. Unos dicen que pasa sus días contemplando el cielo por el mundo. Otros dicen que desapareció para unirse con su estrella favorita. Dicen que en la noche al mirar atentamente su estrella, se escucha un ladrido a lo lejos. Ese ladrido es de Max, que luchó y luchó y sus sueños cumplió. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. Divagando como gato. El aburrimiento se apoderaba de su cuerpecito. Lo único que lograba sentir era cómo sus extremidades se dormían y percibía cómo un hormigueo dominaba sus paticas traseras. Cuando por fin se logró librar de su pereza, se estiró y se levantó de su letargo. Empezó a caminar y a explorar por cada pasillo del lugar. Al salir de la habitación, su colita fue aplastada por dos jóvenes que intentaban obtener la atención de una hermosa chica que pasaba por el lugar, lo que la tomó por sorpresa, haciéndola chillar y asustar a los jóvenes, causándole a la bella chica una risa. Bajó varios escalones a carrera hasta llegar a la primera planta del lugar, para luego encontrarse con su amiga rubia y gran melena. La saludó y después se dirigió al baño para ver cómo varias chicas se aplicaban algo de maquillaje en el rostro, mientras que una de ellas dejó lo que hacía y se puso a consentir su pequeña cabeza. Al salir, un ruido proveniente de los pasillos más oscuros del lugar logró obtener su atención, y como era bastante curiosa, decidió ir a inspeccionar, jugueteando con lo que se encontraba en su trayecto. Pasó por varias puertas, un jardín y una fuente, topando a dos jóvenes charlando e intercambiando algunos besos al final del lugar. Se quedó observándolas por varios minutos tratando de deducir qué era lo que hacían estos humanos hasta que se aburrió. Ocasionalmente pasó una mariposa de alas grandes y coloridas que llamó la atención de aquella criatura felina de pelaje oscuro. En medio de su juego con la mariposa terminó en un lugar desconocido, se sintió sola y con hambre, algo que no le gustó. Al sentir cómo su estómago rugía, se orientó con su pequeña y manchada nariz en busca de alimento hasta llegar a la cafetería del lugar, donde recibió un poco de leche de parte del hombre que atendía. Al beber esta, le gustó tanto ese sabor que le ronroneó y se frotó en las piernas de aquel hombre. La vanidosa gatica volvió al pasillo principal, recuperando el aire de lo agotada que estaba. Se estiró y coquetamente caminó hacia el lugar que ella veía como hogar para poder descansar. Llegó a la puerta de la habitación y se encontraba entrecerrada. Con sus paticas delanteras logró abrir un poco más para poder ingresar. No se sabía que tenía esa habitación, pero siempre que ingresaba su cuerpecito se adormecía y el hormigueo iniciaba. Quería solo dormir hasta más no poder. Al sentir la comodidad de su adorable y reconfortable camita, la amasó por unos segundos y se dejó llevar por el señor Morfeo. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. Una noche más. Al parecer, todos los estudiantes se han marchado. Por fin, después de esperar todo un día, puedo salir. Mi instinto me dice que hoy será una gran noche. Ahora, tengo que bajar sigilosamente por este mesón en donde los humanos compran alimentos. Así que, uno, dos, tres. ¡Carajo! ¡Qué mi...! Bueno, no pasa nada. ¡Viene alguien! ¡Eh, maldito gato! Ya, ya, ya. Ya me voy. Estúpido humano. Debí morderlo. Pero bueno, sigamos nuestro camino. Pasemos la cancha de micro y llegamos a la parte más oscura del colegio. ¿Qué es eso? ¿Son ratones? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Es un ratón! ¡Ven con papá! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Delicioso! Bueno, Ya comí. Ya comí. Iré a ese salón. Y ahí una siestica. Vamos. He llegado y ahora a dormir. ¡Ay, qué buena siesta! Pero qué extraño me siento. ¿Qué es esto? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no puede ser. Soy un humano. ¿Qué es ese olor? ¡Qué horrible huelo! Ah, bueno, no importa, ya que yo seguiré con mi vida, Gatún, en este cuerpo. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. Haciendo un recorrido por el camino de nuestras vidas, nos hemos visto en situaciones completamente diferentes. Cada persona del mundo vive por diferente una vida llena de emociones, problemas y sentimientos que hacen que vivir se vuelva interesante. Pero ¿qué pasa cuando cada historia aparte se ve dirigida a una sola? ¿Acaso cada quien vivirá la historia a su manera o cada situación hace parte de un solo momento? En una fresca noche de la ciudad de Girardot, varios muchachos se encontraban en sus actividades normales. Algunos estudiaban y otros solo pasaban el tiempo con sus compañeros. Pero misteriosamente, tres personajes vivieron una situación completamente diferente esa noche. En la sede actual, en la cual se encontraban estudiando, era oscura y solo las luces del aula lograban ver la estructura en la cual estudiaban. Cada estudiante era de carrera diferente, por lo que lo único que los unía era la amistad. Mi tensión se eleva. Entiendo que sea una noche fresca, pero en este salón se acumula el bochorno del calor. El ventilador suena, pero siento que el aire está caliente. El profesor mira a todos los alumnos y yo me encuentro súper nervioso. Si tan solo hubiera estudiado, no estaría en esta situación. Algunos compañeros se ríen en voz baja, saben que no estudié, lo presiento, son como alimañas que intentan hacerme fracasar. Pero no será así, en mi memoria debe haber algo de conocimiento. Me va a tocar recurrir a lo poco que sé. Leeré la pregunta. Resuelva la siguiente operación. X a la 2 más 3X más 6 sobre X más 3. ¿Pero qué? ¿Cómo es posible? ¿Eso no lo vimos, o sí? No recuerdo, sé que son los nervios. Sí. Sé que deben ser los nervios. Necesito un poco de agua. ¿Pero qué mierda? Cierro los ojos del desespero. Se me acabó el agua. Bueno, no queda de otra que hacer copia. Es la única y última solución que tengo. Miro a mi compañera, pero esta se encuentra concentrada en el examen. Muchachos, recuerden que esto es individual. No quiero anular. Rayos, creo que se dio cuenta de mi intento de copia. ¿Será que me rindo? ¿Y si pierdo este quiz? ¿Será que realmente lograré pasar la materia? Ay, Dios, me arrepiento tanto de no haber estudiado. Finalmente el joven comienza a desesperarse más. Mira por la ventana del salón y ve una silueta de un animal. Sus ojos son de asombro y algo extraño. Cierra los ojos y se los restriega. Y al volver a ver por la ventana no ve absolutamente nada. ¿Acaso se volvió loco o vio un pingüino o es el desespero de perder el examen? ¿Acaso cómo concentrarse con ese ruido en el exterior? Sé que el profesor nos está intentando explicar un tema que al parecer él no domina. ¿Lógica? Suena raro y todo, pero ¿por qué un profesor que al parecer demuestra no tener conocimiento sobre el tema lo dicta? O bueno, puede ser que sabe el tema, pero le queda difícil es explicarlo. Ay, Dios. ¿Para eso pago un semestre? ¿Para que un docente no sepa explicar bien la clase? Lo peor de todo es que no es que a mis compañeros y a mí nos vaya muy bien en esa materia. Pero bueno, ¿qué más se puede hacer? El ruido del exterior me desespera. Se escuchan carros y personas hablando y hasta jugando fútbol. Me pregunto si a Juan le habrá ido bien en el examen. Ojalá le vaya bien, le dije anoche que estudiara. ¿Y Raúl? Debe estar embobado con una mujer. O bueno, eso es lo que él demuestra. Señorita Sánchez, la clase está acá en el aula. Si no le interesa, se puede salir. Vuelvo a poner atención al profesor mientras me doy cuenta que mis compañeros se burlan de mí por estar desconcentrada. Pero ¿cómo no? Si el profesor no sabe explicar. Además, el ruido de afuera es desesperante. No me podré concentrar. Miro las horas y aún quedan 15 minutos de clase. Sobreviviré, lo sé. Aunque bueno, podría ser peor. Pero sí tendré que ver textos nuevos y un video en internet para ver mejor lógica. ¿Qué es eso que hay detrás del profesor? ¿Acaso es un animal? Genial. De no entender nada, ahora estoy viendo pingüinos en este calor. Puedo observar a Valentina desde el patio del colegio. Me pregunté en qué clase estará. ¿Acaso qué ven los estudiantes de psicología? ¿O Juan en qué clase de precálculo cree que tenía un examen? Que sé que él no pasará. Pobre amigo mío. Mientras tanto, yo seguiré jugando fútbol. Aprovecharé que no tengo clase. Muchas veces mis amigos me preguntan qué hago en la universidad cuando no tengo clase. Pero muchas veces les digo que no hago nada en mi casa. Prefiero venir y hablar con ellos. Y sé que de noche hablamos poco. Pues Juan tiene un horario un poco pesado. En cambio con Valentina compartimos más tiempo. Pero por ahora solo prefiero pegarle la pelota y anotar goles. Debido a que en la cancha siento que de verdad puedo ser yo. En clase molesto y presto poca atención. Pero a la hora de jugar soy uno entre el balón y yo. Las jugadas me fluyen y siento que mi lugar está en la cancha. Pero a veces es aburrido cuando mis amigos están en clase y no tengo con quién jugar. Mientras pateo el balón y sorprendentemente atino un gol al arco. Y siento que observo de reojo que Valentina se está acercando a saludarme. Entonces recojo la pelota y luego el rebote. Volteo y la saludo con un beso en la mejilla y la abrazo. Pero al ver más allá de su cabello, observo una pequeña sombra de la que parece ser un pingüino. Suelto a Valentina y le señalo el horizonte del patio recreativo y le pregunto si vio lo mismo que yo. Luego de que Raúl le preguntara a Valentina sobre la sombra que vieron, Juan llegó bravo, diciéndoles de que nada de lo que supuestamente había estudiado había salido en el examen, que no sabía qué iba a hacer. Pero Raúl, al ver que no le importaba para nada el examen de su amigo, le contó que misteriosamente había visto la silueta de un pingüino, caminando por lo más oscuro del patio, pues más allá se encontró una reja misteriosa, que siempre estaba cerrada, pero que esa noche no. Juan respondió que también había visto el pingüino, que pasó, que había sido su imaginación, intentándolo distraer del examen. Valentina decía que lo vio después del regaño de su profesor, creyéndose loca. Los tres muchachos decidieron investigar, sin recordar que la curiosidad había matado al gato. Mientras lentamente se acercaban a la reja que misteriosamente estaba abierta, Juan decidió sacar su celular y prender la linterna. Vieron un pasillo oscuro y le dieron la mano a Valentina, pues ella tenía miedo. La tensión subía y sus nervios se agudizaban. Cualquier cosa podría pasar. Pero sin embargo, ellos decidieron seguir. Pasando el oscuro pasillo, llegaron a un patio pequeño con flores hermosas, perdidas entre la oscuridad. Una puerta se abrió de golpe e inmediatamente enfocaron la luz del celular en la puerta y vieron una pequeña sombra entrar en aquella. Los muchachos siguieron y al entrar vieron unas cadenas. Al iluminar las cadenas, vieron que esas se unían en lo que parecía una persona que se encontraba semidesnuda, sudando y completamente amordazada. Los jóvenes al ver eso decidieron ayudar. Valentina lo hizo desesperadamente. El joven atrapado no hablaba, pero los muchachos, luego de varios intentos, lograron ayudar a este misterioso personaje. Al llegar a la luz, observaron que era un hombre joven y ciego, que misteriosamente les daba la gracia. Les explicó que espiritualmente había tomado la forma de un pingüino para buscar ayuda y que ellos habían atendido el llamado. Pero cuando Valentina vio al muchacho y lo visualizó directamente a los ojos, un brillo destello los iluminó y los tres muchachos cayeron inmediatamente al suelo, como si hubieran desmayado. Cuando ellos se despertaron, se dieron cuenta que era el mismo día en la mañana. Y sabían que podrían corregir sus errores. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. Se hacía la oscuridad, no se podía ver nada. los brazos tensos, las piernas rectas, y nada más que el silencio nos acompañaba. Habían personas a mi alrededor, pero no podía hablar con ellas, ni siquiera podía escucharlas respirar. Era tenso el ambiente y se sentía uno suprimido al no poder hacer nada, al tratar de correr y no poderlo hacer, al tratar de hablar y no poder pronunciar ni una sola palabra. Una voz se asemejaba diciendo que teníamos el poder de convertirnos en cualquier animal, así que supuse que podría ser un león o un lobo y salir corriendo más rápido que el viento para encontrar alguna voz, algún ruido que me diera indicaciones de vida. No obstante, corrí y me convertí en aquel animal. No puedo descifrarlo porque era estar como dos personas a la vez, convertido en dos personas a la vez, en dos animales, mi yo interior y mi imaginación. Era la única fuerza que tenía para salir de aquel lugar. Pude encontrar voces, risas y un grito, pero nada más. Quería hablarles, quería decirles que vinieran, que se acercaran, para que los demás los escucharan, los demás que estaban a mi alrededor, y así poder encontrar la salvación. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. Cerca de las 8 y 20 de la noche, en el colegio americano, en la clase de radio, mediante un ejercicio de tranquilidad y por unos minutos nos teletransportamos con nuestro yo superior. Primero nos convertimos en un animal, que en mi caso me imaginé un león que estaba cerca de un árbol con mucha, mucha sombra, dando vueltas y vueltas. Para finalizar, nos trasladamos a través del tiempo, regresándonos hacia el colegio, recorriendo algunos pasillos y algunos salones. Y regresando hacia el salón, escuchaba ruidos mientras subía las escaleras que nos dirigen hacia el salón en donde realizábamos el ejercicio, hasta abrir los ojos. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. La visita al zoológico. En un bello zoológico, cerca de la ciudad, vivía un niño muy curioso. Se llamaba Adán. A Adán le gustaban mucho los animales y le gustaba interactuar con ellos. Bueno, él llegó al zoológico y empezó a ver todos los animales, pero ninguno fue como muy agradable para él. Él quería interactuar, él quería que el animal estuviera con él jugando. Bueno, él llegó a una zona donde nadie visitaba, donde la población no llegaba casi, porque no era muy reconocida, porque no le ponían tantos avisos. Él llegó y vio un jaguar. Lo vio tan solo, lo vio comiendo, pero el jaguar dejó de ver a la comida y empezó a ver a Adán. A Adán le pareció muy curioso ver esto, entonces empezó a jugar con él. El animal se alejaba y al irse alejando se venía corriendo muy rápido y se chocaba con el vidrio. Él se chocaba y miraba a Adán fijamente y le ponía la cabeza para que lo acariciara. Claro, el vidrio que lo separaba no dejaba acariciarlo. Adán, como era tan curioso, se fue al área restringida, donde solamente pasaban las personas que tenían autorización. Entonces él entró y vio ese animal tan grande que se sorprendió. Un pelaje perfecto, unos ojos muy bonitos. El jaguar se acercó y le puso la cabeza para que lo acariciara. Él lo acarició, pero sintió mucho miedo, porque nunca había visto un animal así tan cerca. Bueno, él empezó a acariciarlo, pero después el jaguar le sacó sus bellos dientes y él se alejó. Al alejarse, él le dio miedo y se quiso ir, pero el jaguar lo miraba que él volvió. Seguían haciendo lo mismo, o bueno, el jaguar seguía haciendo lo mismo. Se alejaba y se chocaba con la jaula. Entonces, el jaguar se cansó y se sentó, pero al final no, se volvió a parar y era solamente para distraer a Adán. Adán siguió jugando por 20 minutos, entonces llegaron los de seguridad y lo sacaron. Adán le dio mucha rabia porque él quería seguir jugando con el animal. Al sacarlo, le dijeron que si volvía, podía tener muchos problemas y podían hasta sacarlo del zoológico. Adán se fue y dio un paseo y después de media hora volvió al área restringida. El jaguar se sorprendió y pensó que Adán iba a ser como todos los turistas que iban y lo visitaban y solamente se iban y ya. Pero no, Adán siguió jugando con él, lo acariciaba, pero claro, con los dientes no podía acariciarlo. Entonces, siguieron jugando, ya era tarde, ya Adán sabía que tenía que irse. Le dio mucho pesar y le dio una rebanada de pollo. El jaguar se la comió y lanzó un rugido tan fuerte que le quería decir adiós. Adán se sintió muy satisfecho por haber conocido e interactuado con un animal tan precioso que se distingue en todo el mundo. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. El conejo en un colegio. Érase una vez un animal en el centro de una ciudad, en la ciudad de Girardot. El animal comenzó su travesía a andar. Llevaba de la mano una zanahoria, una zanahoria la cual quería disfrutar. Él solo quería comérsela tranquilo. Empezó a andar y buscar un lugar tranquilo, hasta el punto de que llegó a un colegio grande e intentó ingresar allí. Ingresó. Allí entró lentamente, donde todos los estudiantes lo empezaron a mirar. Lentamente caminó y querían sacarlo del colegio. Él solo se quedó quieto por unos segundos. Y empezó a mirar las instalaciones del colegio. Fue hasta el último lugar que había allí. Recorrió y recorrió hasta que encontró un lugar tranquilo y seguro. Allí no lo pudo encontrar nadie, nadie de los estudiantes ni de los que lo querían ver afuera del colegio. Él solo quería comer su zanahoria. Allí la comió tranquilamente, escuchó varios ruidos y no les importó. No le importó nada. Allí la comió, pasó 5 minutos y